Muy, muy, muy agradecidos de tenerte acá. Sabemos de tu labor trabajando, por ejemplo, para Página, y que sabemos que tenés un montón de información. Queremos entender un poco más, Agustín, lo que pasa en la Argentina con tantas hectáreas quemadas, sobre todo parece magnificado este año. ¿Qué es lo que ocurre con los bosques naturales en la Argentina y por qué hay como si fuera un ensañamiento o, bueno, miramos para otro lado? Claro, lo que está sucediendo es lo que sucede muchas veces y, como vos bien decías, desde hace mucho tiempo, ¿no? Quemas intencionales con fines especulativos posteriores, ya sea para negocios inmobiliarios o negocios rurales, negocios que se construyen desde las cenizas, y que este año particularmente tuvieron, quizá por la sequía también, mayor volumen que otros años, y se encuentran al mismo tiempo con la decisión política de un sector del oficialismo, de casi todo el oficialismo, de avanzar en una ley que trate de frenar esos incendios intencionales con fines especulativos, ¿no? Y cuando la norma intenta avanzar, empiezan a aparecer distintos sectores en contra de esta norma, que hoy se está tratando ahora en el Congreso de la Nación, en la reunión de Comisión de Recursos Naturales de la Cámara de Diputados, y que lo que busca es que no se pueda cambiar la utilización del suelo de aquellos de aquellas hectáreas de bosques naturales, bosques nativos, humedales y demás, y sitios protegidos, que no se pueda cambiar el uso del suelo. O sea, que si algo es un humedal protegido donde no se puede construir, que después de un incendio no se puede utilizar para hacer construcciones y demás. En ese marco está la discusión. De un lado, un sector que dice, bueno, se puede igualmente tener algún tipo de producción sustentable en esos lugares sin perjudicar el medio ambiente, y otro sector que dice, bueno, no, mirá, nosotros no estamos de acuerdo con esto, y sigue avanzando en ese sentido. Así, en ese punto está planteada la discusión. Agustín, en este proyecto de ley se habla de 60 años sin utilizar el sitio que haya sido víctima del fuego, por ponerlo de alguna manera, siempre que se trate de, como decías, de áreas protegidas, humedales, bosques nativos. Estamos hablando del otro lado de una plata gigantesca que hay, ¿no? Son varios negocios organizaditos, haciendo lobby fuertemente, hablamos de muchos millones de plata fuerte. Y del otro lado, y de este lado, volviendo al interés que parece renovado, vamos a decirle, vamos a poner una cuota de mucho interés y buen ánimo en la política argentina, digo porque muchas veces estas iniciativas de protección del medio ambiente cayeron de alguna manera en saco roto, fueron derivando, no es el momento todavía, hay que cuidar la economía. ¿Esta vez por qué parece distinto, Agustín? Bueno, porque siempre se trata de decisión política en esos... En ese sentido, hay un gobierno que, o un oficialismo, por lo menos en el Congreso, que entiende que si se destruyen esos sectores, el daño económico posterior, más allá del ecocidio, también será mucho más grave, porque a la extinción de las humedades prosiguen las inundaciones. Digo, sabemos cómo esto afecta al medio ambiente. En ese marco, hay la decisión de avanzar, que no es nueva tampoco, el Frente para la Victoria en su momento, ahora el Frente de Todos, es la tercera vez que intenta impulsar este proyecto. Dos veces fue cajoneado, la última a manos de Rogelio Frigerio y Alfredo De Angeli, ¿no? Dos hombres fuertes del PRO en ese momento, estamos hablando del año 2016, y que hoy, con otra relación de fuerzas en el Congreso, parecería querer avanzar, pero la discusión sigue siendo exactamente la misma y con los mismos actores, ¿no es cierto? Uno ve referentes de la sociedad rural, referentes de los negocios inmobiliarios en el interior del país, el propio Frigerio, que tiene un emprendimiento muy grande en su pueblo natal, donde ha convertido en humedal en un barrio cerrado. En ese marco hay una discusión que tiene que ver con intereses concretos. Por un lado, el interés de un sector de la política, en este caso, en defender el medio ambiente, o lo sustentable, si se quiere, y otro que sigue entendiendo que esto no es tan dañino para el medio ambiente y que los negocios deben avanzar igual. Muy bien, ahí entendemos, creo la mayoría de la audiencia entiende y está informada más o menos de todo lo que provoca un incendio o el taponamiento del escurrimiento normal de un humedal cuando construís un barrio cerrado. Hay incontable cantidad en alguna área del delta y hay inundaciones permanentes por eso, dejan de escurrir los ríos como corresponde. Claro. Lo de Córdoba es terrorífico porque después vienen los deslaves, las inundaciones. Agustín, lo cierto es que hay muchos, muchos negocios del otro lado y le queremos creer a la política, ponele, ¿no es cierto? Así que te quería preguntar por alguna particularidad más de este proyecto de ley que ya mismo se está tratando y cómo es que funcionan estas particularidades, porque, por ejemplo, la iniciativa prevé que no se puedan reutilizar esas tierras que fueron víctimas de incendio y que tampoco se puedan parcelar, que no reconoce si son tierras fiscales o privadas. ¿Nos contás alguna más? Tal cual. Es tal cual lo decís. Y lo que hay que decir es que es apenas la modificación de un artículo de la ley de manejo del fuego ya vigente, ¿no? Que lo que hace es, justamente, en algunos sectores por 60 años y en otros por 30, impedir el cambio del uso del suelo. Con esto, el efecto directo y concreto de esto es que si, por ejemplo, muchas de las causas que hay iniciadas hoy en distintas sedes judiciales tienen que ver con sectores que no estaban habilitados para la urbanización y que a partir de un incendio intencional se habilitaron para la urbanización, impidiendo la recuperación del lugar, lo que busca también ese periodo de tiempo, más allá de desalentar los incendios, en el caso de incendio no intencional, hace un tiempo prudencial para que el área se recupere. Y al margen de esto, hay otra ley que va en paralelo, que también está en tratamiento del Congreso, que es la ley específicamente de humedales, que lo que tiene en su normativa prevé sanciones tanto económicas como penales graves para aquellos que sean encontrados culpables de este delito de prender fuego intencionalmente áreas protegidas. En ese marco es un combo que parece estar trabajado con la centralidad en detener lo que este año dio a la luz con mucha fuerza, pero que, como vos decías al principio, se viene repitiendo año tras año en Argentina. Lo que pasa que este año es mucho, mucho más notorio, ¿no? Bueno, hay también, por ejemplo, en las redes sociales, Agustín, directamente le han puesto nombre y apellido. Algunas familias en Córdoba, sobre todo, han sido señaladas por que a través de su propiedad o desde algún punto de su propiedad, hace 13 años que ocurren incendios mayúsculos, ¿no? Justo en la época más precisa, en las grandes sequías. También hay que decirlo, el clima hiperpolitizado de la Argentina nos permite prever que puede generarse un cambio que verdaderamente se empiece a modificar algo de esto que tiene que ver con el agronegocio y que genera tanta guita de un lado y tanto peligro y tanto desastre ambiental por el otro. Agustín, ¿te parece mencionar algo que sea muy importante acerca de esta ley o de la realidad de la que estamos hablando para que entienda un poquito más la audiencia? Te agradecemos mucho el contacto y te invito a cerrar con una reflexión, si te parece. No, simplemente agregarte que hoy va a haber dictamen de esta norma y que va a estar habilitada a partir de esta tarde para ir al recinto, no en la próxima sesión, que es el miércoles y se va a tratar el presupuesto, sino en la posterior. Y uno tendría que estar atento, digamos, a todos nos tendría que interesar este tema, pero a quienes les interesa puntualmente, ver las voces que se plantan a favor y en contra y los argumentos, ¿no? Para entender lo que está en juego y qué está defendiendo cada uno a la hora de votar o no esta ley, porque la norma incluso tuvo una modificación que tiene que ver con el aumento del presupuesto para el año que viene dentro de la partida ya asignada en lo que tiene que ver con el manejo, con el plan de manejo del fuego en la Argentina. Eso le da como cierta cuestión de profundidad, más seriedad, digamos, a la posibilidad de que salga esta ley, entonces esta modificación. Tal cual, porque hay un acompañamiento presupuestario grande para, digamos, para que, más allá de que la norma es a futuro, digamos, no es, digamos, más allá de que uno pretenda que tenga efectos inmediatos, es una norma que no soluciona el problema que hoy vive la Argentina, sino que intenta solucionar que ese problema no se repita a futuro. El marco de dotar de una partida presupuestaria al área del Ministerio que se ocupa puntualmente del manejo del fuego, da también el aura de cuál es la decisión política que se ha tomado al respecto de esto, no solo plasmarlo en una ley con intenciones, sino destinar los fondos concretos para que esto se pueda llevar a cabo. Muy bien. Productores rurales, agentes inmobiliarios, alguno de Juntos por el Cambio, alguno no, y la sociedad rural, de un lado. Y del otro lado, ¿hay comunión, Agustín, se podría decir, en el frente de todos? ¿Hay una unidad, un espíritu de unidad apoyando esta modificación? Sí, tal cual. Los únicos que no acompañan el proyecto hasta hoy es Juntos por el Cambio en el Congreso de la Nación, digamos. Tanto el labañismo, por definirlo de alguna manera, el sector del peronismo que no está dentro del frente de todos, algunos bloques provinciales como el bloque de Córdoba, como también el frente de Mendoza, también acompañan, y eso le daría ya los votos necesarios a la ley, por lo menos para pasar sin problemas la Cámara de Diputados, y después veremos cómo tallan los gobernadores a la hora de que se debata en el Senado. Sabemos que allí tienen más peso específico los gobernadores, pero uno entiende que las provincias más comprometidas, puntualmente Entre Ríos, tendrán que definirse al respecto de qué quieren hacer con su propio ecosistema, con su propia sustentabilidad, y ver si el gobernador Bordet juega a fondo a favor de esta norma, o con sus senadores, o si prefiere hacerse un poco el distraído para no tener conflictos con sectores poderosos económicamente de la provincia. Muy bien. Estamos hablando de Entre Ríos, y hay otras provincias que también suman, Agustín, más de 200.000 hectáreas de humedales, nada más, de humedales quemadas este año. Entre Ríos, puntualmente, también está el norte de la provincia de Buenos Aires, también el caso de Corrientes, Córdoba. Bueno, 13, 14 provincias están afectadas o estuvieron afectadas este año por el fuego. No es el caso de Entre Ríos puntualmente, pero sí el gobernador de Entre Ríos, por lo que uno sabe y vio ahí en los pasillos del Congreso, es el que más al tanto está de lo que sucede con esta norma. Muy bien, vamos a ver entonces si su protagonismo está a la orden del día. Agustín, muchísimas gracias por tu palabra y tu conocimiento del tema. Y nada, ahora te vamos a picotear un poco la siesta, que me imagino que no la haces nunca, pero ahora que estás en nuestra agenda, medio que te quedo como un grisete. Gracias, Agustín Álvarez Rey. Abrazo, hasta luego. A el editor, periodista, columnista.